chica que yo siempre esperé. Tú eres esa chica que nunca olvidaré. Amor, debes volver. Tú eres esa chica que yo siempre esperé. Tú eres esa chica que nunca olvidaré. Amor, debes volver. ¿Y qué pensabas, amor? ¿Cómo pudiste, amor, destruir este amor? No deseo el dolor que le causaste a mi corazón. Amor, ¿cómo pudiste, amor, destruir este amor? No deseo el dolor que le causaste.